con otra compañera, amiga de la casa. Cuánto que nos ha atravesado, por supuesto, en todos los niveles, a todas las personas sin excepción, el COVID y la pandemia. Cuánto ha afectado nuestras vidas, nuestras relaciones, vínculos, actividades, etcétera. En este caso, vamos a hablar qué es lo que ha pasado con la gente, trabajadoras, trabajadores del teatro en nuestra provincia. Por eso vamos a estar hablando en este mismo instante con María Sol Riscosa. Hola, Sol. Hola, María. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Acá estaba lidiando, hablando de esto, ¿no? De las tecnologías y la cosa, de lo que nos hemos tenido que adaptar. Ajá. Estaba lidiando con el teléfono y el aparatejo para poder escucharte mejor. Bueno, es como... viste así cuántas estamos, cosas aprendemos además, ¿eh? ¿Cuántas cosas aprendemos? Sí, yo ya... Algunas impensadas en otro momento, pero bueno, ¿viste? Totalmente. Las necesidades son así. Queríamos así charlar es. Contigo un rato de, bueno, cómo han estado atravesando vos y todas las compañeras y compañeres esta situación de pandemia con los teatros cerrados. Creo que han estado presentando un protocolo, no sé en qué instancia están con eso, contanos un poco. Sí, bueno, como todas las áreas de la cultura, el teatro está en esa, ¿no? Viendo dónde mete la cabeza, dónde mete el bocado. Sí. Lo último ha sido esto, los compañeros y las compañeras, yo en esta estuve un poco más por fuera, pero acompañando igualmente en todo el movimiento que se ha hecho, compañeros y compañeras que las últimas semanas se han puesto al hombro el armado de un protocolo para movilizar, claro, esto, la vuelta de las salas, ¿no? Sí. Y hemos juntado firmas, y bueno, claro, siempre moviliza encontrarse con gentes de otros lugares, del país, de otras provincias, que también están en la misma. Por ahora son todas voluntades políticas expresadas, sí, y ahí, digamos, esto, firmas juntadas y, en eso y tuvieron, protocolos establecidos. Tuvieron, sí, en eso hubo, sí, una gran convocatoria, digo, que el acompañamiento de muchas personas, por supuesto, con la firma. Pero yo, según entendí, a nivel nacional se habilitó el protocolo. Sí, sí, a nivel nacional se está empezando a poner en regla eso, en algunos casos sin público, en otros casos pensando en esto del 30% de la sala. Ajá. Y Ciudad de Buenos Aires lo tiene como más aceitado y sí, está pronto a suceder. El resto del país, como siempre sucede, va un poco más lento, sí, y además, a otro ritmo. Cada provincia define eso, ¿verdad? Provincia va definiendo. Sí. Justamente hoy estaba como charlando con compañeros y compañeras. Alejandro Arias es uno de los que, y la gente de ATTP, sí, de la comisión, son los que acá por lo menos están, digamos que son las caras más visibles de los reclamos y de los movimientos, y son los que están llevando ahí la voz cantante en el hacer. Estaban ahí viendo esto, cómo se va a ir poniendo en vigencia. Todavía no hay esto, nada. Todavía es voluntad política. El Ministerio, ajá, de Cultura de la Nación está ahí disponiendo las formas de volver a, sí, y cada provincia está haciendo lo propio, sí. Difícil. Y viendo también con epidemiología, digamos, claro, va todo lento, va, sí, todo, sí, muy lento. Sí, sí, sí. Pero hay una gran movilización y eso es importante, que por ahí, a diferencia de unos meses atrás, bueno, sí, estaba más aplastado medio también. Los, sí, teatreros somos medio lentos, vamos más lento. No me diga. Sí. Pero bueno, en realidad no atribuyo a los teatreros la lentitud, sino que, bueno, políticamente quizás las prioridades son otras, y eso está claro, entonces, sí, bueno, los bares y los deportes están habilitados, pero a nosotros nos tocó esperar. Es cierto, viste, es cierto. Sí, a veces son cosas que por ahí no tienen, no sé, cuando una las analiza, decís, pero ¿y por qué el teatro no? Con todos los recaudos, suponte, no sé, habilitar con menos cantidad de personas, con todo el distanciamiento, pero bueno. Sí, a veces resulta como inentendible, ¿no? Sí. Pero bueno, es inentendible si lo leemos en forma ingenua, digamos, sí, después ideológicamente se entiende el porqué y las razones por las cuales pasan las cosas. Sí. Pero bueno, lo importante es que hay una que movida, nivel, sí, sí. Sí, y a nivel provincial y de ciudad, esta este palo en la rueda, si se quiere, o esta incomodidad, este fuego que se empezó a prender acá, nos movilizó al encuentro, que eso es lo importante, que siempre es lo que, digamos, limpiando las malezas de todo este año que ha sido tan complejo. Sí. ¿Viste? Yo digo que la raza humana sigue intentando buscar los recovecos para encontrarse. Qué bueno. Y acá, eso pasó, ¿no? Sí. Y bueno, los compañeros y las compañeras se han puesto a laburar muy muy fuerte las últimas semanas y sucedieron cosas. Sí, y sí. Ahí estamos a la espera de la puesta en práctica de los protocolos. Tal cual, como decías, tal cual. En cada lugar tendrán su particularidad. Pero bueno, ahí va, en movimiento. Ahí va. Tal cual, eso es lo importante. Y decime... Casi llevamos, no sé, yo ya perdí la cuenta, porque a veces una no quiere pensar cuántos meses llevamos así con esta pesadilla. Pero han sido muchos meses, 10, 11, 8, 9, no sé. Sí, vamos como. ¿Y qué ha hecho Sol Riscosa en todos estos meses? Bueno, primero me encerré un poco. Sí, como todas. Y me tomé vacaciones, porque bien. Había laburado mucho todo el verano. Mira. Y dije, bueno, dale, dale. Viene bien, porque dijiste vos. Porque pensé que eran 15 días. Claro, bueno, todas pensamos lo mismo, sí. Me tomo estos 15 días, sí. Dije, uh-huh. Y me quedo acá en casa tranquila, que me cuesta. Sí. Y después fue nada, pasé por la frustración, el enojo, la tristeza profunda y la sensación de que el mundo se venía abajo. Y después esto que te decía, empezamos como a encontrar los recovecos, uh-huh. Y yo personalmente volví a proyectos de ensayo que me gustaba, uh-huh. Ni bien pudimos encontrar formas de volver, reorganizamos talleres junto con Manada, que con Nacaro Bergonzi, que tenemos la productora, claro. Ya empezamos a movilizar, nos empezamos a encontrar. Con las compañeras empezamos a hacer teatro en la radio. Bien. Era como, bueno, una forma de adaptarse y encontrarle al teatro otras formas. Radioteatro sería. Radioteatro. Qué le lindo. Pusimos teatro en la radio porque sí. No, nuestra pretensión no era ir hacia las formas más convencionales, sino hacer lo que esto, llevar, si el teatro no va al teatro, bueno, no va a las salas, bueno, que claro. Voy a la radio. Genial. Así que en esa estuvimos, nada, todas excusas para juntarse y hacer algo, espacios, sí, para compensar la presencialidad. Claro. Yo a veces me enojo mucho, digo, el teatro es la presencia, es el dilema interno de los teatreros. Sí. El teatro es el cuerpo, la presencia, que yo, pero también el teatro es este momento de preguntar, de reinventarse, enojarse, tal vez, como de dice reinventarse, todo el mundo, sí. Totalmente. Hay algo que, bueno, que derivó. No sé, está, viste, como un cuello de botella, se está empezando a pensar en la ciudad, que es algo, una noticia para mí súper valiosa, la formación, la tecnicatura en teatro, se acaba de presentar un proyecto al Consejo, y se está empezando a movilizar eso, que era una deuda pendiente, es una deuda pendiente para la Pampa, tener una formación teatral, que la gente no tenga que irse a Córdoba a Buenos Aires al teatro. Y hemos tenido la ganancia de mucha gente que ha vuelto, que ha venido a refugiarse a La Pampa y está haciendo cosas acá. Entonces a la actividad teatral la ha alimentado y la ha llenado de preguntas, de acciones y de preguntas. Bien. De esto, ¿no? De, a ver, movamos. Y muchas de esas personas que están ahora acá momentáneamente son las que han movilizado también esto, el diseño de los protocolos para la reapertura, las personas que, viste, como siempre, que el que viene de afuera que por ahí dice, che, pero... Viene con otra... Pero... Sí, porque... Con otra velocidad, acá. Tal vez, viste, viene como... con otra... Sí. O, claro, se permite más pensar otras cosas. Claro, ¿sí? Claro. Todo ese híbrido, ese encuentro con otras miradas, yo lo he encontrado rico. Bien. En los momentos en los que no me ha copado la angustia, sí, o la incertidumbre, bueno, sí, pero... la gana de ir a ser la mujer puerca por todas las era el año para la puerca, sí. Y acá estamos, pero bueno, ya llegará seguro, llegará. sí, seguro que sí, eso sí. Bueno, pero todas hemos pasado por todas esas sensaciones que vos mencionabas, todas y todos. Yo creo que por ahí con compañeras nos hemos encontrado más en al no poder estar moviendo el cuerpo, hemos estado moviendo el pensamiento, claro. Y eso y eso ha sido para mí muy rico, ¿no? Ir más allá de un texto teatral o de un ensayo, empezar a pensar qué queremos, qué no queremos, cómo pensamos el teatro en La Pampa. No sé. Y surgen eso, cosas, claro. Claro, esos espacios que dio la quietud, bueno, que el pensamiento nunca se detiene, es movimiento. Entonces, por supuesto, y además qué bueno esto de, bueno, en este reinvento que intentamos, digo, poder aprovechar todo eso también, ¿no? Que sea productivo, que sea enriquecedor, que sirva, está fantástico. Que sirva, claro. Que algo decante. Sí, va a sí, ser un... tal cual. Bueno, sí. Sol, maravilloso todo lo que me contaste. Me encantó. María, gracias por la por el convite. Está bueno siempre estar en contacto con ustedes. Pero sí, además, bueno, sí, claro que sí. Y contar, porque viste por ahí, sí. No sabemos qué están haciendo las compañeras. Entonces decimos, bueno, preguntémosle por dónde andan, qué ahí están haciendo. Ahí estamos preparando. Es como cuando preparamos la fiesta de los 15, digamos. Sí. Largo, quizás, todo el año preparando la fiesta. Bueno, estamos... Así están. Las teatreras estamos haciendo cosas, nos estamos juntando donde podemos, como podemos. Estamos ocupando la calle también, nos estamos juntando a lugares, otros lugares también, bien. ¿No? La intervención. Claro. Y sobre todo el lugar del pensamiento que yo rescato. Ya lo creo que sí. Importante. Bueno, mencionaste a la mujer puerca, así que seguramente el año que viene tendrá que ser el de la mujer ahí puerca. Estamos empezando, habíamos puesto un parate para no nos coma la ansiedad y conservar el tesoro ese hermoso que teníamos ahí para no... Porque sí. Eso también pasó, ¿no? Era como, bueno, cuidarnos. Sí, porque sí. Juntémonos, pero ¿para qué nos vamos a juntar? Entonces no nos juntamos, esperamos. Y es como cuidar un poquito cuidar la magia, cuidarla de la desesperación, sí, de la ansiedad. Sí, pero así que, pero vienen noticias, y si todo sale bien con la reapertura, con los protocolos, volveremos a seguro, a yo creo que va a ser en breve y lo celebro breve, y sí. Bueno, y estaremos atentas para las para los estrenos. Ya les avisaremos. Sí, por favor. No, imagínense, claro. va a haber teatro todos los sí. Días, todos los fines de semana. Sí, ya lo creo. Vamos a salir a copar a full, la ciudad. A full. Sí, bueno, sí, estaremos sí. Pendientes, María Sol Riscosa. Ha sido bueno, un gusto Mari, charlar te abrazo contigo. Fuerte, les abrazo a Nina y a Anabela que están ahí atrás. Sí, creo, claro. ¿No? Sí, sí, estamos. Están las chicas aquí. Y a todos. Un abrazo. Gracias a vos que por no esto. Decaiga. No, claro que no. También para vos un abrazo fuerte. Hasta muy pronto, María Sol Riscosa. Hasta gracias. Pronto.